quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Quiérete mucho, pero quiérete apretar. Y que nadie te cuestione por las cosas que has pasado. Quiérete, quiérete mucho, pero quiérete apretar. Y que nadie te cuestione por las cosas que has pasado. Quiérete mucho, pero quiérete apretado. Y no te aferres al pasado, porque lo de atrás ya te ha pisado. Piensa dónde has llegado, eres mucho más de lo que opinan. Son tu acto, tu conciencia, es tu energía. El espejo no define lo que significas. Que no te pese el dolor, que no te pese el temor. Que no te pese lo que no te nace del corazón. Que no te pese el amor, que no te pese el rencor. Que no te pese lo que digan de ti o lo que no. Quiérete mucho, pero quiérete apretado. Y que nadie te cuestione por las cosas que has pasado. Quiérete, quiérete mucho, pero quiérete apretado. Y que nadie te cuestione por las cosas que has pasado. Quiérete mucho, pero quiérete apretado. Quiérete mucho, pero quiérete apretado. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien, con eco. Oigan, en lo que ustedes saludan, sí, entran al programa, vamos a transmitir un poquito en vivo, pero por estar excelente aquí en la plática se me olvidó. Sí. Así que les cedo el micrófono, ustedes hagan todas las reverencias, por favor. Qué bueno que acabas de sí avisar, porque si no, todo lo que dije previo a eso se hubiera escuchado. Ups, qué bueno. Nosotras que no. No, el chico de controles que viene muy agresivo. Sí, el día de hoy. Ay, ¿quién lo quiere, Yair? Bueno. ¿Quién es el chico de controles más guapo? Ah, ¡Yair! Pues les damos la bienvenida una vez más aquí a Operación Bla Bla. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un tema que creo que les puede resultar interesante, tanto si son mamás como si no lo son, porque creo que todas en algún punto, independientemente de los roles que ejerzas en tu vida, creo que nos perdemos un poquito en el camino. Creo que eso no es exclusivo de las mamás, aunque sí pensaría que es a las que más les toca, ¿no? Sí. A las mujeres diría yo, ¿no? Como en general, sí, a las mujeres. Sí, seres gestantes, totalmente. Exactamente. Sí, y bueno, pues estamos contentos, Ale. El programa. El programa del día de hoy es el 123 y el tema del día de hoy es ser mamá es tener mil sentimientos encontrados. Así es el tema de hoy y por supuesto que tenemos una invitada de lujo. Ella es Alexia Bravo, psicóloga, bienvenida. Muchísimas gracias a todas. Yo tengo una pregunta, ¿se vale llorar? Por favor. Porque creo la que la expresión. Creo que me va a pegar después de este fin de semana. La expresión ante todo, oigan, eso es muy importante. Sí, sí, muchísimas gracias también por la invitación, qué chidos temas y pues a darle eso, una charla. Sí, de hecho creo que es un tema muy extenso, en una hora no creo que podamos agotar todas las posibilidades, pero sí, las inquietudes que tenemos, si hay alguien en el público que quiera hacernos llegar alguna inquietud en particular, ya sabe, a los WhatsApp. Sí. Marianita el día de hoy tampoco nos puede acompañar, pero ya saben que ella incluso también pertenece al club, ¿no? Claro que sí. Saludos. Marianita. Al club de las mamás, digo. Sí, y también al club del programa. ¿De qué estamos hablando? Ya ves cómo es Itlali, chico de controles, ¿eh? Qué lástima que no le pueden ver la cara. Ahorita lo ponemos. Por cierto, vamos a estar transmitiendo. Ya sé que no es algo muy común que hagamos, pero el día de hoy sí nos organizamos, ya que Marianita nos presta la tablet un ratito. Entonces, hoy vamos a estar transmitiendo. A ver si alguien se conecta, y si no, pues ya después pueden ver el programa grabado. Claro, ¿sí? Claro que sí. ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicas? Ay, bien cansado, pero bien. ¿Movido? Bailado. Movido. Todo de todo. Bien movido, bien bailado. Sí. Bien gritado y bien cantado. Sí. Algo, Alexia, que las mujeres necesitamos. ¿Sí o no? Totalmente. Creo que este tipo de temas son súper, súper importante visibilizarlos, justo como decían, no nada más para las chicas que tienen un hijo, una hija, ¿no? Simplemente es el hecho de tener esta posibilidad en el cuerpo y pues desde ahí abordarlo, ¿no? A mí me encanta hablar de la cuerpa, así que es súper importante que se hable de esto. Fíjate que pensando en esto que decía Citla, es cierto, a todos nos afecta, llega un punto en la vida donde nos perdemos porque queremos dar o damos todo lo que tenemos o lo que creemos tener para que otras personas sean felices. O sea, porque te pasas hasta en el trabajo, ¿no? Sí. De repente lo quieres hacer también, que te olvidas y te quedas horas extras y siempre estás disponible y no te importa. Y luego a lo mejor reniegas por el sueldo, pero ahí estás, ¿no? Entonces, te olvidas de ti. Probablemente tienes una familia en la casa que te está esperando y no llegaste porque tenés que dar todo en el trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, a mí siempre en este ejemplo me gusta utilizar los mensajes que vienen en los en el avión, ¿no? Cuando te dicen como todo el procedimiento en caso de emergencia, una despresurización, salen las mascarillas, ¿no? Y el mensaje es, en caso de una emergencia, ponte primero tú la mascarilla, ¿no? Sí, sí. Y luego otra tu acompañante. Y es que eso es bien importante porque en la emergencia, en este darlo todo por la otra persona, en este caso pues con toda la intención no de salvarle, pero pues no te das cuenta que si no te pones primero a salvo tú, o sea, primero no estás bien tú, no hay forma de que puedas proporcionar esa ayuda, ese estar para la otra persona, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es algo como bien esencial, un mensaje que se dice muy al aire, literal, pero que es muy, muy enriquecedor cuando lo vemos desde ahí, ¿no? El primero nosotras. Fíjate que me acordé, perdón, en alguna etapa de mi vida yo tomé un curso de guardavidas y hay un ejercicio donde te dicen exactamente eso, ¿no? Tú entiendes por guardavidas que tú eres el que carga la responsabilidad de salvarle la vida a otra persona. Sí. Pero hay un ejercicio donde te dicen que si tú fueras en un crucero, por ejemplo, y de repente la cosa trágica, ¿no? Se pone, y hay, no sé, algo cayendo del barco o algo así, a ti te tiene que importar gorro la vida de la otra persona por irte al extremo, o sea, el que se tiene que salvar eres tú. Si tú ves a una persona que está moribunda, tienes la capacidad de sacarlo, lo sacas, pero si tú vas saliendo, por ejemplo, del mar o algo, y ves que está cayendo objetos, llevas el cuerpo de la otra persona arriba de ti. Ella recibe lo más grave, digamos, y entonces sales tú. ¿Por qué? Porque entonces si tú quedas bien, puedes salvar al otro. Pero si el otro está mal y tú quedas peor, murieron dos en lugar de uno. Entonces, lecciones aprendidas de Marvel y todos los superhéroes. No, sí era verdad. No, sí era verdad. No lo soñé, no lo vi en el cine. No, sí. No, pero fíjate, bueno, es broma, pero ciertamente mucho de lo que hacemos tiene que ver con esto, con la cultura, con lo que nos enseñan a través de las películas, de los ejemplos en casa y de todo lo que siempre te enseñan de que sí es, bueno, incluso por ejemplo en la religión, ¿no? De que siempre tienes que salvar a las ovejas descarriadas o tienes que salvar al que necesita te ayude o salvar a alguien, vamos. Sí. Entonces, muchas de las veces, justamente todo alrededor nuestro nos dice que, ok, tú eres importante, pero siempre tienes que ver más por los demás que por ti mismo. O sea, de alguna manera sí es una lección introyectada que a veces nos hace muchísimo daño. Sí. Y también algo que mencionaba Alexia hace un momentito, es esta cuestión de que tienes que primero hacer algo contigo y tenerte presente porque casi siempre, y sobre todo las mujeres, creo que tanto hace 50 años como ahorita las mujeres batallamos lo mismo con esto, pero creo que de unos 30, 40 años para acá, esto de la Mujer Maravilla es una cosa que nos ha pisoteado tremendamente. Y digo pisoteado en este sentido. Que seamos las mujeres capaces de hacer un montón de cosas, que seamos multitasking, que seamos capaces intelectualmente, emocionalmente, de abarcar mucho más a veces que nuestros compañeros hombres. Sí, es un hecho biológico tal vez, pero eso no quiere decir que estés obligada a hacerlo. Y esto de las apariencias presiona muchísimo el cuello, muchísimo. Sí. De que tú estás como obligado por la sociedad y a veces y terminas haciéndolo por ti, tú mismo obligándote, a ser la Mujer Maravilla, a ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta. Y eso es desgastante, pero tremendo. Emocionalmente eso te lleva así, en picada. Alexia, tú como psicóloga, ¿tú crees que tiene mucho que ver, o sea, todo lo que nos rodea, la cultura, la religión, todo, la familia, o sea, toda esta onda sociológica que te impulsa a hacer lo que tal vez tú no quieras hacer? Sí, creo que definitivamente es algo que he visto incluso energéticamente, ¿no? O sea, cargamos con un montón de cosas que se supone que biológicamente, que en la época de las cavernas, o sea, sí, pero no realmente, ¿no? Si tú te pones a ver los juegos de niños y los juegos de niñas, ¿no? Esta posibilidad que se le da al niño en cuanto a la libertad corporal de subir, de trepar, de que no se tiene que estar preocupando, no sé, porque se le vean los calzones, esa libertad, ¿no? Que tienen de cuerpo, de explorar, les permite que tal vez cuando sean grandes tengan como mayor facilidad para orientarse, por ejemplo, ¿no? Cosa que como a nosotras nos ponen a jugar con muñecas, ¿no? Desde las infancias, que sí hablamos mucho, pero no somos capaces de identificar en dónde estamos. Entonces, como que desde ahí la limitación, ¿no? Aprendida totalmente, y nada más por el género, ¿no? Hablando ahora de como lo que se puede hacer como mamá, o sea, ahora resulta que todo eso no lo vives, pero ya cuando eres mamá, ahora sí ya de repente, pum, se activaron los poderes y eres maravilla y puedes hacer todo lo que no hacías antes, soportar lo que no soportabas tal vez antes, pero pum, llega la maternidad y ya, tienes que encargarte de un montón de roles, ¿no? Sobrepuestos. Y sabes una cosa, que te descubres, porque, o sea, bueno, en mi caso, por ejemplo, nunca hubo como el te toca, no, pero tú te descubres que aparte tienes que trabajar, tienes que limpiar la casa, tienes que ser responsable del crío, también tienes que ser responsable de tu pareja, o sea, tú sola llegas como a la conclusión de, ay Dios, ¿en qué momento? Yo nada más quería un bebé, o sea, ¿qué pasó, no? Y termina el día y empiezas por darte cuenta que no tienes tiempo para ti, que es la que anda cargando todo lo demás. ¿Qué haces ahí? O sea, de verdad es como un, ¿cómo se dice? Ayer, el antes y el después. Sí, sí, o sea, sí. Literal, eres mamá. Bueno, yo fui mamá ya hace algunos años. Sí, sigo siendo mamá, pero... Es que es eso, nunca deja. Nunca. A eso iba, o sea, es el antes y el después, pero el después jamás termina. Sí. No, en serio. O sea, ríete bien, Alexia, ríete bien. Te lo juro, es que jamás termina, o sea... Solo cambian las etapas, pero no deja de ser. Exactamente, yo soy mamá actualmente de una chica... porque de una mamá. De una mamá chica, porque si no le digo chica se ofende. De 26 años y uno de 22. Y sigo siendo mamá. Sí. Y todavía tienes responsabilidades como mamá. Me costó un poquito de trabajo como el entender que también había una persona y que también soy Mercedes y que también estoy aquí, ¿no? Sí. Pero vamos a partir de ahí, Alexia. Sí. Es que creo que eso que dices incluso energéticamente cambias de arquetipo, ¿no? En psicología hablan mucho de los arquetipos, ¿no? Y son, los arquetipos son universales, no por el significado como tal del símbolo, sino por la energía. Entonces, cuando tú te vuelves mamá, cambias de arquetipo, o sea, dejas... de ser, o no dejas de ser, te evolucionas de ser hija, ¿no? De ser en este mundo energético arquetípicamente una hija, a ser hija y madre. Bueno, sí, siempre vas a seguir siendo hija. Es, ¿no? Como ponerle una rayita más de superpoderes en el videojuego. Evolucionas. Bueno, se oye bonito. Pero cambias, o sea, y dejas, no es que dejes de ser tú, pero te vuelves algo más. Es que el nivel ya no está papita, o sea, ya le incrementaron desafíos, ya le incrementaron retos. Te transforma totalmente. Fíjate que madura. Hace poquito me tocó, estamos ahorita en la etapa como de que varios sobrinos están siendo papás. Okay. Entonces nos ha tocado el, mi amor, ¿y cómo te va? ¿No? Y sobre todo sobrinos fiesteros. Entonces es, oye, ¿y cómo te va? O sea, ¿qué se siente ser papá? Yo tengo mucho esa costumbre de siempre preguntar, ¿qué se siente ahora que cambiaste de estilo de vida? ¿No? Sí. Entonces, oye, ¿qué se siente ser papá? Y la mayoría me han dicho, es una chinga, tía. O sea, tienen, todas las mujeres que están a mi alrededor, tienen toda mi admiración. O sea, ¿cómo hacen eso? Dice, vas de puntitas a quererte acostar y el crío, o sea, sí, o sea, entonces, de verdad te creo y confirmo, sí cambias. O sea, sí es otro rayita, sí es otro nivel de juego, la verdad, sí. Sí, inclusive hasta haces cosas que a lo mejor ni siquiera hubieras imaginado. Yo tengo una prima, no diré su nombre, no la voy a balconear. Se convirtió en madre ya hace algunos años y recuerdo que antes de eso ella no cocinaba, no nada de eso. Y después le salió hasta... Me impresionó verla ya de mamá, ya cuando tenía sus hijos, bueno, mis sobrinos chiquitos... que hasta les picaba fruta y quieres algo, es que te descubres. Salió esa inquietud de darle, o sea, proporcionarles los alimentos a los niños. Y digo, está bien porque no va a ser de esas mamás que a lo mejor sean un tanto descuidadas, pues, pero me impresionó de verla, a que no agarraba ni un sartén, pero plato, justo en nada. Este descubrir es como descubrirte lo, como que recordando lo que eras, pero en la nueva versión, ¿no? Sí, o sea, sí. Mejorada, versión mejorada. No, o sea, sigue siendo lo mismo, pero ahora diferente. Sí. Y en ese encontrarte es donde creo que también se pierde, ¿no? O sea, empiezas como a perderte en lo que te encuentras otra vez, porque lo que vas a encontrar ya no es lo que había antes, que estabas acostumbrada, pero sí se parece, pero de repente no, o sea, es como bien confuso como esa, ese desprendimiento, ¿no? De cuando te conviertes en madre y ahora en lo que vuelves a acomodarte y pum, vuelves a encajar, pero pues sí toma unos cuantos años, ¿no? O sea, como en incluso tu cuerpo en regresar a como... Sobre todo. Regresar a como... Sí, realmente ¿no? Es entre comillas porque jamás vuelves a tener el mismo cuerpo. No, la verdad no. Hay mujeres, por ejemplo, que les dicen, oye, te benefició la maternidad, ¡qué cuerpazo! Sí. Y habemos otras que no tanto. Pero aún así, cuando tú estás acostumbrada a verte de una manera, percibirte de una forma, el hecho de que te levantas un día, y aparte de que tienes un bebé aquí, pegado acá a la teta, de repente te ves en el espejo, y la que estás viendo ahí en el espejo ya se ve diferente. Sí, sí. Ya no es otra. Se siente diferente, se ve diferente, y cuesta reconocerse en el espejo. O sea, decir, ¡ah, caray! Esa sigo siendo yo, con todas estas marcas, con todas estas cambios, con todas estas emociones que no sabía que tenía. Sí. Y por ejemplo, bueno, esto, suponiendo que eres una mamá y que lo decidiste, porque esta cuestión de los mandatos sociales, hay muchas mujeres que se casan y son mamás, no necesariamente porque lo hayan elegido. Es decir, ya sé que va a salir alguien. Es que nadie las obligó con una pistola. Pues no, querido. Pero la verdad es que hay muchas otras cosas que de todas maneras obligan. Sí, claro. Psicológicamente que es más fuerte. Ajá. Y cuando a veces uno no ha terminado de hacer este descubrimiento de quién soy antes de tener tu papel de esposa y de madre, entonces de repente todo esto te cae pero como bomba encima. Sí. Porque sí, aparte de lo que ustedes acaban de decir, que es así como de, ¡ah, caray! Estas cosas no estaban antes en mi vida. Tampoco es algo que esperaras. Y aunque lo esperes, nadie nos cuenta aunque la verdadera historia. No, no. Nadie nos hasta cuenta que la estás verdadera ahí. Historia. Sí. Y aparte no tenemos... Las letras chiquitas nadie nos las enseña. Nunca nos dicen. De advertencia, ¿verdad? De advertencia, qué mala. Oye, pues yo creo que donde te pierdes es precisamente desde esto que está mencionando Citlali. Tú llegas a un hospital con todo el mejor deseo, pongamos la mejor escenografía, ¿no? Sí. Tú llegas y deseas ser mamá con todo tu corazón, vas enamorada del crío que traes dentro, sacan al chiquillo crío y resulta que tú tienes una piel flácida en tu abdomen porque no regresa de inmediato. Te levantas y sientes que te vas a caer. Dices, ¡ay, dónde está la panza que me equilibraba!, ¿no? Yo estoy, ahorita que escuché eso, ¡ay, no quiero llorar! Pero creo que desde ese momento te pierdes como persona porque ya no te encuentras, o sea, te ves en el espejo y ya no eres la persona que llegó. ya no te vas a poner quizá durante mucho tiempo esa ropa que a ti te gusta, porque tienes que dar pecho, porque estás pesando más, o no sé, o sea, creo que ahí está como la clave, ahí es donde hay como esa separación, donde entras una persona y sales dos con la que te lo juro, sí, donde ya no sabes qué hacer, o sea, yo conozco personas que han entrado con una ropa al hospital y no pueden salir con la misma ropa porque ya no les queda. O sea, o les traen otra ropa y dicen, ¡ay, que voy a salir el chiquillo! Y yo feliz, me voy a poner mi ropa. Y no te queda tu ropa. Y te tardas años en recuperar tu ropa. Sí, oye, que te presionan las boobies porque la quieres dejar de leche y no soportas nada. Bueno, yo me lo imagino, ¿verdad? Ay, de veras, pues también sí, porque le van a decir, ¿estos cuántos hijos tienen? No, ninguno. Que yo sepa ninguno, diles, que yo sepa ninguno. Yo tampoco, según yo no. Están maternando a los de 18, pero esos no son. No, a ver, que tienes, por ejemplo, esa presión de que sientes que la... Ya, bueno, ustedes saben, se mancha toda tu ropa, no soportas nada porque la fricción es horrible. O, por ejemplo, las que tienen ya dos vientres, porque ya no nomás era uno, ya es dos, te los dividieron. Sí, te los dividieron. Por mala praxis. No, simplemente una cesárea. No, por eso, si te la hacen mal. Ay, luego. Ah, bueno, eso es otro rollo, pero simplemente una cesárea ya te supone que tu cuerpo está como dividido en dos y todo tu cuerpo por dentro dividido en siete, no sé cuántos capas. Y sentir que no te puedes ni agachar porque todo tu cuerpo se te va a ir por la herida. O sea, hacerte la idea de esos cambios físicos tuyos, a las necesidades del bebé, a las necesidades de tu marido, porque mira, hay muchas madres solteras y yo creo que la pasan todavía el doble de difícil, pero las que tienen marido es así como de, ¿y en qué momento vas a pelar al hombre? O sea, no, pues no. Te puedes ir a vivir a otro lado, en lo que cumple 18. Sí, esto quieres que funcione, por favor. Necesitamos un tiempo, ¿eh? De verdad. Es que simplemente pensándolo poquito, digo, yo imaginándomelo. Esa mujer sexy, matadora, matajari que eras antes de tener un bebé. No, cambia. Te cuesta trabajo serlo viéndote como te ves. Porque tú misma te cuesta trabajo a aceptar que ahora te ves así. Sí. Y como que te cuesta sentirte sexy así. Sí. ¿No? Independientemente de la opinión del marido. Tú. Tú como persona. Tú como persona te cuesta mucho trabajo esa parte. Y luego, con todas las demandas que tienes de tiempo, de necesidades del bebé, del cansancio. Así como de, ay, hola Rumi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ay no. ¿Tú eres? ¿Desde cuándo vives aquí? Sí, te recuerdo. Y de alguna manera eso también te presiona porque sabes perfectamente que no puedes descuidar tu vida de pareja. Porque si lo haces, pones en riesgo. Sabes perfectamente que allá afuera hay como cinco acomedidas que le pueden aligerar la carga, ¿no? Entonces tú dices, carajo. No, confiamos en que los hombres saben qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen en casa. Ellos saben. Pero también sabemos que hay muchos que se les hace fácil, ¿no? Sí. Pero a ver, Alexia, ya nos dimos cuenta de todo esto. Hay una cosa que se llama depresión posparto. Ajá, sí. Que ni tiempo tenemos de sentirnos deprimidas. Sí. Sí, y ese periodo yo creo que de adaptación justamente lo que dices, ¿no? Porque pienso, igual vuelvo al mismo rollo del arquetipo, ¿no? De los hombres. Ellos se convierten en padres también, pero es que no pasan este rollo corporal. Sí, ese es algo muy, muy importante, ¿no? Cuando el cuerpo está inmerso en este cambio, aparte de social, político, o sea, todo lo que implica ser mamá, el rollo del cambio del cuerpo es lo que también posibilita, ¿no? Aparte pues todo tu alimento, toda tu energía se va hacia alimentar ahora como pues a tu cría, ¿no? Literalmente. Entonces esta depresión postparto he visto que cambia muchísimo dependiendo de la mujer, obviamente la experiencia, ¿no? Del parto también como tal. Sí, ahora hay quienes les va súper bien, hay quienes se avientan 20 horas en labor de parto y dices, no manches, y luego más la violencia obstétrica que tenemos, ¿no? En los medios de salud, pues que la mayoría puede acceder, o sea, cualquier seguro, o ahora que se están usando muchísimo el acompañamiento de las dulas, ¿no? De las parteras otra vez. Y es justo regresar a esta posibilidad de el posparto. Hace poquito también en un programa entrevisté a dos chicas que acaban de ser recién mamás, y ellas me hablaban de algo que se le conoce como el cierre de cadera. Yo no conocía, ¿no? Esta parte del cierre de cadera como, no solamente como algo físico, sino como algo energético de cerrar un ciclo donde te abres totalmente a la posibilidad de generar vida, ¿no? Mientras estás en el parto. Y ella explicaba, ¿no? Que este cierre de cadera se le brinda normalmente las parteras a las mujeres con un masaje como en tu rebozo, literal, para cerrar ese ciclo de parto. Entonces te cierran literal la cadera, te cierran energéticamente, dices, a ver, ya pasaste este periodo, ahora te toca este. Que eso es, yo creo que algo muy importante en la depresión posparto. O sea, no haces ni siquiera un cierre real, energético, de antes y después, ¿no? Entonces, a mí se me hizo algo increíble, que creo que apenas estamos regresando un poquito a este tipo de prácticas y nos alejamos de tener este tipo de partos violentos, ¿no? Donde normalmente te culpan por ser mamá joven. Ah, sí. Y andas pariendo con culpa. Dices, güey, no, pues, ¿cómo? O si desde te pasa, ahí, ¿no? O si te pasas un poquito de la edad. También le pasó una prima, le dijo, oiga, usted ya está muy vieja para tener hijos, así le dijeron, pero bueno. Sí, oye, y tú dices, óigame. O sea, ¿qué le importa, no? Yo decidí en el momento, hasta ahorita llegó, ¿no? Pues sí. O sea, Sí, se me hace algo como muy, muy importante esta parte que hemos perdido culturalmente o las tradiciones que nos posibilitan el bueno, también te contengo, mamá. O sea, ahorita tú vas a contener o ya contuviste durante 9 meses y ahora ¿quién te contiene a ti? Exacto. Fíjate que eso es lo, una de las cosas que yo creo es de lo más importante. O sea, todos estamos preparados para recibir un bebé. El papá, si tú quieres económicamente, ya fue y compró todo lo necesario, ¿no? Y tú como mamá es, ay, pañales, bibis, ropa, o sea, ya lavé todo, ya acomodé todo, perfecto. Pero nunca, bueno, hasta ahorita en todos los casos que yo conozco, a nadie le preguntas, ¿estás lista? Sí. O sea, tú estás lista, tú emocionalmente ya te viste donde ya no va a ser lo mismo, quizá ya no vas a tener el mismo tiempo, o... Tú te das el mismo tiempo, pero la sociedad te incrimina porque, mira, le valió gorro. Ay, es mamá y se sigue yendo con las amigas. Qué mala. Mientras el bebé ha de estar llorando porque tiene hambre, ella se anda divirtiendo. O que no cubrió la cuarentena. También. Ajá. O sea, ¿cómo ahí qué? O sea, de verdad, no es que seamos sufridas. No, ya saben que en esta mesa ninguna somos sufriditas. No. Pero es cierto que si haces las cosas, eres mala. O haces malas cosas, y si no las haces, también está mal, o sea... Sí, porque o eres descuidada, o eres sobreprotectora, o te vale gorro. Exacto, entonces, ¿cómo hacemos ahí, cómo nos protegemos, Alexia, nosotras solas? Digo, porque no hay pláticas antes de ser mamá. Sí. No hay pláticas prenatales. Sí, pero que tuviera que ver con la psicología con la de nosotras. Sí. O sea, dirigidas a nosotras. Yo creo que, bueno, a mí la respuesta que me gusta es en colectivo. Es que creo que no hay más. ¿Pasar tus experiencias? Eso, o sea, como antes, maternas en comunidad, porque es más fácil. Simplemente yo lo he visto, no sé, en espacios públicos, donde todavía la carrera de la ciudad no es tanta, no sé, por ejemplo, en un kiosco, en el municipio, en un pueblo, no sé, que tengo el tiempo de observar, hay muchas mujeres prestándole atención a las infancias, o en un parque. Fíjense, y no estás nada más viendo a tu hijo. Si andas viendo que si el de allá, o sea, inevitablemente estás también cuidando en comunidad. Entonces creo que esa parte nos ayudaría muchísimo porque no nos da esa carga y ese peso de tener que ser solamente nosotras las que criemos, ¿no? Las que nosotras tengamos que saber todas las experiencias de cómo es. En cambio, en comunidad te vas pasando esos tips, te vas pasando como, hey, a mí también me pasó, la neta, y no te sientes sola. Y esta parte de la crianza, pues en comunidad simplemente porque hay más ojos, se vuelve más fácil, ¿no? En ese sentido, pero creo que para eso sí se requiere, pues, que la sociedad lo perciba, pues, diferente, ¿no? Una no criticando a la amiga, ¿no? Empezando por ahí, o no las criticando. Las suegras a las nueras. ¡Qué pesado! O sea, muy ¿cuántas difícil. ¿Cuántas generaciones más se tiene que odiar a la suegra o a la nuera? Pues no. Sí, es cierto, o sea, ya lo hemos platicado en otros temas, siempre como mujeres, en lugar de sumar, ay no, te tragas a la otra, o sea, lo traemos como en el chip integrado, ¿no? Y es cierto, en esto, qué bonito sería o cuánto aligeraría el peso de estar cargando, de escuchar que hay alguien más que te apoya porque ya lo vivió, o porque está viviendo lo mismo que tú, ¿no? Y no desde la romantización, no. O sea, desde la realidad, como de la realidad. O sea, ¿quién te dice de esto? Porque sí, pues antes se veía mal que una mujer, una mamá, se quejara de ser mamá. Sí. Y dices, pues no, o sea, yo no sé, a mí, ¿saben? Me da mucho miedo, no tengo hijos, pero no sé, que no te caiga bien, o sea, no sé, güey, o sea, que su carácter o lo que sea, sea como, pues, no sé, que no conectes como con su cara, no que no lo ames, no sé, que no sea alguien como que si ves en la calle y dirías, ay, güey, quiero que sea mi compa, no sé. Que no te caiga bien tu propio hijo, no sé, su personalidad. ¿Sabes qué? Ahorita tengo yo una amiga que está precisamente en ese conocer. Dice, nos estamos conociendo. Sí, sí. A ver si nos llevamos bien. Es que entonces, de verdad es difícil porque a lo mejor no lo tenías planeado y por algún azar de la vida llegó y dices, hijo, o sea, nos vamos a llevar, me va a hacer caso. ¿Cómo me voy a comunicar, sí, no? Sí, sí, o sea, su personalidad, o sea, tan única, ¿no? Y sé, si no hacemos química. Y si no hacemos química. O en la adolescencia, ¿no? Que te la pasas de la chingada porque el güey no manda más, o sea, tanto que hago por ti, y el otro le vale madre, no te saluda en las mañanas, una actitud de la chingada, ¿no? Porque ¿cómo pues, a qué edad pasa eso? Oye, precisamente vamos a regresar con temas de así un poquito más adelantados, de que ya fuiste mamá, pero vamos a hacer un pequeño corte musical y volvemos para seguir platicando. Peleé en las guerras que no eran mías. Cumplí los sueños de otros, no en los que creía. He sido buena cuando querían. Y no tan buena cuando alguien lo pedía. Y no le he fallado a nadie más que a mí. Y no, por solo hacer a los demás feliz. Y ahora me pongo primero, me pongo primero. Siempre primero, sin negociar lo que siento, porque me quiero como a nadie quiero. Quiero una vida, nada especial, tan solo busco que sea mía. Seré perfecta, me lo decía, y no era más que una ilusión lo que quería. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Ya estamos de vuelta, chicas. Estamos de vuelta y pues hablando de todas estas experiencias. Hablando bien de todos los chicos. Todos. Sí. Fíjense, comentamos esta parte, o sea, es cierto, ya me corrigió Citlali, no nos ayudan, se convirtieron en papás. Igual que nosotros. Sí. Igual que nosotras, igualito. Pero la sociedad dicta que tú amamantas, que tú cuidas, que tú lavas, que tú todo. Que tú eres la que está 24/7 encima de él. Exactamente, ¿no? De sus necesidades. También te dicen que pobrecitos ellos, porque se cansan, llegan cansados de trabajar. Entonces, ¿cómo supones tu mamá, nueva mamá, que pues ellos se van a ir a recoger, a limpiar, a cuidar al bebé un ratito, ¿no? En lo que tú te vayas y cenas. Exacto. Y tomas aire. O por lo menos te descansas un poco, ¿no? Así como que suéltame poquito, crío. También tienes un papá, ¿no? Sí. O sea, es cierto, ¿cómo luchamos con esto? Hay mamás que de repente se han sentido tan mal que no van al baño, no comen, no desayunan. No toman agua. Nada, porque no lo puedo dejar. Entonces, estás esperando, si hay una pareja, estás esperando a que llegue para tú despabilarte cinco minutos. Y resulta que llega y así como, no, espérame, es que estoy cansado, y tú, Sí, qué pesado. Yo, y es que creo que también tiene, pues sí, las funciones naturales, evidentemente, uh-huh. nosotras los alimentamos, sí, uh-huh. pero creo que hay un momento en el día donde también, si no te recargas, no, o como sea, el celular, sí. tal, somos pilas, o sea, seres electromagnéticos, nos cargamos, o sea, y también es importante la carga y la descarga, sí. también en qué momento descargas como mamá, porque no puedes descargarlo en cualquier persona, porque Ajá. pues con tu pareja, pues la parte sexual, pues ahí podría descargarse, pero uh-huh. no siempre hay esta conexión, uh-huh. a veces no se antoja, haciendo ejercicio, a veces no tienes ni energía, entonces, ¿cómo descargas esta energía con la que sí te cargas? Sí. Porque creo que no es que falte energía, sino que justo se estanca y estás todo el tiempo dándole, ¿no?, toda esta energía a un bebé, pero la tuya, ¿en qué momento uh-huh. vuelve a hacer este reciclaje, ¿no? Entonces, también ahí creo que sí tiene que ver el que lleguen cansados, evidentemente, físicamente, uh-huh, sí. por el trabajo, mentalmente uh-huh, también, pero pues es esto colaborativo, ¿no? Justo lo que dicen, Exacto. es exactamente uh-huh. igual, sí. se convirtieron igual, sí. evolucionaron igual. ¿No? Ahora sí, que también, es cuestión también, obviamente, es cuestión social, pero creo que también si la sociedad pudiera cambiar un poquito esta perspectiva de que es un trabajo en equipo, así como los dos dieron vida a este ser, los dos. Así, porque ahí sí estaba sí. bien puesto, ¿verdad? O sea, sí, ahí en ese ahí momento, no a la hora cansado, de... ni nada, ¿verdad? Sí. sí. Pero, bueno, yo me imagino que incluso psicológicamente debería de haber alguna recompensa hormonal de saber que esta sí. persona con la que hiciste este bebé también Ajá. te está ayudando con la crianza. Ayudando, no. no, bueno, haciendo su parte, sí. Sí. Haciendo su parte, pero que me refiero al trabajo en equipo. De que claro, los sí. dos lo trajeron, los dos lo crían. Sí, ¿sí? claro. Entonces, estos, los dos estamos cansados, estamos rendidos, pero dame chance estos 5 o 10 minutos para bañarme, atiéndelo, date, estate al pendiente de que no se me caiga de la cama, ¿verdad? Porque sí, no, sí. Entonces, digamos, yo escucho tanto a la gente que dice que se cayeron de chiquitos. Sí. Entonces, no digas qué les pasó después. Supongo que es muy común, ¿no? Pero sí. es esta onda de, mira, entiendo, el ser un poquito más empáticos con tu pareja, ¿no? Sí. sí. Así de, oye, entiendo que estás cansado, entiendo que estás cansada, nos cambiamos un ratito tú, un ratito yo, porque los dos necesitan seguir siendo personas, los dos Ajá, necesitan sí. ser padres y sí. los dos necesitan seguir siendo equipo, porque en el momento en el que uno se encarga de más cosas que el otro, la balanza se pierde y empiezan los reclamos y los rencores y las frustraciones. Y se los vas guardando, sí. ¿no? Después creo, sí. Eso también es como peligroso, ¿no? Se los sí. vas guardando y a lo mejor se los reclamas 15 años después. Sí. Y él no sabe ni de qué le estás hablando, ¿no? Es que, ¿en qué momento? No, sí. y espérate, algo muy importante que dijo también Alexia es la energía. Uh-huh. El bebé no habla, llora. El bebé no habla, pero ¿tú crees que el bebé no se da cuenta de claro, esas tensiones sí, que tienen se da los cuenta. Papás? Sí. Que él no absorbe todo lo que uh-huh. este ambiente viciado le está generando. Sí. O también se me ocurre, él puede percibir que el papá no está, uh-huh. ¿sí? ¿sí? O sea, sí hay una figura, sí tiene el apellido, pero el papá no está, ¿no? Sí. Alexia, aparte de la empatía que a lo mejor, bueno, que la falta de empatía que en algunas parejas que existe y que por eso no se apoyan, bueno, trabajar en equipo, ¿crees que también tenga que ver la comunicación? Sí, totalmente. Es que sí, también creo que estamos muy acostumbradas a simplemente nuestro placer, ¿no? O sea, sí. para empezar, que dependa de la otra persona. Uh-huh. Entonces, tú tampoco puedes depender que tu bienestar dependa nada más de lo que la otra persona uh-huh. haga o deje de hacer, en el sentido de esta independencia uh-huh. también. O sea, ambos necesitan seguir siendo seres aparte uh-huh. de que estos seres que están criando uh-huh. ahora, ¿no? Como mamá, como papá. Y si no comunicas tus necesidades, la otra persona tampoco tiene por qué adivinarte, sí. ¿no? Saber qué es lo que necesitas. Entonces, una no pide por esta cuestión que ya hablamos, sí. ¿no? Social, estigmas, de que cómo voy a pedir. Uh-huh. Bueno, pues si no hablas, yo no te voy a escuchar, ¿no? Entonces creo que en esta parte es súper importante dar este espacio de comunicación y también una comunicación con tus crías, ¿no? Sí. O sea, esto que dices, no, no habla, llora, pues sí, pero hasta en eso, creo sí. que los papás, no es que las mujeres tengamos un chip de, ah, ya se te instaló la nueva versión, ¿no? Actualizada sí. de hablar bebé, ¿no? Y ya de repente sabes. No, no, no lo puedes practicar. No, ya lo busqué, pero no lo encontré. Sí, pero o sea, eso de que, ¿cómo saben que quiere, que ese llanto es porque trae popo, que ese porque trae pipí, que porque trae sueño, ese es de hambre, ese porque quiere el elefante rosita que tiene, no el elefante azul que le dio su tío, no, quiere, entonces vas identificando esto, ¿no? Pero como papá es porque no convives con tus hijos, entonces no generas esta dinámica. Me hiciste recordar alguna vez en la vida, yo eso le comenté al maestro, y le decía, es que escucha, o sea, lo que tienes que te está avisando que hizo del baño. ¿Y cómo sé eso? Es que, o sea, yo lo escucho llorar igual. ¿Cómo defines? Y yo, pues ponte atento, o sea, pon el oído. Sí tenemos un extra. Yo digo que las mamás sí tenemos así como un pequeño extra, pero porque pasamos más tiempo con ellos. Es que es eso, yo lo veo, no sé. No porque seamos más inteligentes, no. Porque tenemos más tiempo con ellos. Más convivencia, aprendes, somos humanos, aprendemos, ¿no? De esta comunicación social. Sí. Yo lo veo con mi pareja, por ejemplo, mi chico. Está en la casa, no tenemos hijos, pero sabe identificar cuando el gato trae un peluche en especial o algo, o sea, hacen sonidos diferentes. Sí. Y no es porque sepamos hablar gato, es por la convivencia, ¿no? Entonces es eso, o sea, cómo él sí sabe identificar eso y no podría hacerlo con un bebé. Exacto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los gatos, perdónenme, pero son como unos bebés, los cabros. Sí, preciosos. Entonces, claro que pueden. Claro, entonces sí se puede, pero esto que decías también, en cuestión del trabajo, o sea, se sigue dando 40 días o no sé cuántos a los hombres, apenas se acaba de extender el tiempo de paternidad, pero realmente te dan muy poquito. Sí. Te dan muy poco como papá de esta posibilidad de poder estar ahí en los primeros meses, o sea, no sé, en otros países que tienen obviamente tres meses, y 3 meses se me hace pues apenas, ¿no? Y te dan 3 meses pensando en ella, en la mamá. Sí. Porque le debes dejar su tiempo para que se recupere, para que vaya agarrando todo el rollo, para que se familiarice con la cría, o sea, todo eso es pensando en ella, es en base a ella. Una diferencia muy grande. Aquí en México, no nos dejarán mentir, sabemos que tenemos una época del cine de oro. Ah. Uh-huh. Donde las mamás eran las mujeres más sufridas del universo. Quitas, sacrificadas. Exacto, te quitas la comida de la boca para dárselo al hijo, te quedas sin dinero, te puedes quedar sin casa, todo por los hijos. Sí. Entonces, ya los años evolucionan y parece que traemos el mismo chip instalado. Uh-huh. O sea, tienes que sufrir, si no eres una buena mamá. Sí, qué feo. Qué feo. O sea, si tú no sufres esa maternidad, entonces es porque no fuiste una buena mamá. No le diste todo al hijo, porque para eso estás hecha. Sí. Para tú desbaratarte y dejar de existir tú, para verte en otra persona. ¿Cómo luchas con eso? Sí. Decía mi linda abuelita, ¿a qué vinimos a este mundo? A sufrir, mijo. Ay, no. Ay, no. Como que te ponen el chip, ¿no? No, o sea, terrible. ¿Cómo? Y tú dices, ¡ah, caray! Sí, ajá, así como, ¿cuánto he sufrido? A sufrir, no lo creo. Déjame empezar a llorar. Se me hace que lo estoy haciendo mal. Ah, espera, que algo no estoy haciendo bien. Sí. ¿Cómo haces, Alexia? ¿Qué nos dices? O sea, tú como profesional en esto, ¿qué nos dices? ¿Cómo nos quitamos este chip? Ah, porque otra. O sea, tienes que cargar con la maldita culpa. Ah, sí, la culpa. Yo creí que solo venía en la religión, pero ya veo que no. No, la culpa. No sé si, la verdad es que no sé si llegaría a instalarse la culpa por medio de la religión en todo lo demás. No sé. Con todo respeto a las personas religiosas que nos escuchan, pero lo hemos descubierto que es una realidad. Sí. ¿No? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo mujer actual y antigüita, como dices, de las artes también, o sea, ¿cómo te quitas esa culpa y cómo entendemos que ser mamá es una felicidad? Cosa que los hombres no tienen, o sea, ellos cooperan para que el bebé se haga, pero ellos no saben lo que es tener un bebé dentro, no saben lo que es lactar, o sea, esas maravillas de la vida, ellos no las conocen. Sí, no. Pero a nosotros nos dieron como castigo la culpa y el dejar de ser tú para que la otra persona exista. ¿Cómo luchamos con eso? ¿Cómo cambiamos el chip? Híjole, bueno, creo que lo más importante desde adentro, ¿no? Yo siempre digo sanar de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Socialmente, políticamente, energéticamente, físicamente, como quieras verlo, de adentro hacia afuera. Primero yo. O sea, primero empiezo yo a cuestionarme todas estas ideas que traigo que me hacen culpabilizarme primero a mí, porque desde ahí viene la más la carga más fuerte, porque sí la sociedad, sí la familia, pero empieza por una misma, ¿no? Entonces, creo que empezarte a cuestionar desde dónde has aprendido lo que has aprendido, estar dispuesta a querer desaprenderlo, aunque sabemos que tal vez en ese momento de desaprender, pues no te encuentres, ¿no? Empiecen como con estas estira y afloja de, bueno, okay, tal vez no es lo que quiero, pero que sí quiero, ¿no? Okay, que sí quiero de mi maternidad, que es que ya no quiero, que ya no me funciona, que estoy dispuesta a soltar. Y qué de esto me quedo. Y luego de ahí, pues hacia afuera, ¿no? Sí. O sea, también ser más empática con mamá, ¿no? Verlos como unos seres, unas personas, ¿no? De repente romantizamos a mamá y que mis heridas infantiles y, bueno, es lo que te pudieron dar, ¿no? También. Ah, sí, porque dejar, ¿cómo aflora eso, sí, eh? O sea, la culpa la mamá culpa también. Ajá. Entonces, sí, bueno, o sea, entonces, sí, ¿cómo? Y todas mis broncas es por culpa de mis papás. Sí, siempre. Ahí sí, se las dejo con permiso. Sí, o sea, sí. O sea, ¿y cómo te liberas de eso? Bueno, ya no lo estás explicando, pero, o sea, es que es muy complicado el... crecen, o sea, ya pasamos, ¿no? Y como quiera la vas llevando, ¿no? Eres una mamá y ya como que te pusiste ropa sexy otra vez y como ay, sí, ya voy a salir con el roomie, o sea, todo padre, ¿no? Ya ahí la llevamos. Sí. Pero resulta que ya crecieron, seguimos como mamás, seguimos teniendo responsabilidades y ahora viene también que le incluyes esta parte de, no, es que, o sea, yo soy así porque ella no me dejó, porque ella me dejó, porque... Sí, es que traemos cargando, o sea, es demasiado, demasiadas estigmas y cosas ideales, expectativas que tenemos que cumplir, y creo que esta parte de la culpa, dice, o sea, no creo que sea solamente de religión, sino más bien la moralidad, ¿no? Que ahí es diferente, o sea, la religión puede ser desde muchos aspectos, pero esta cuestión moral en vez de lo ético, o sea, nos carga con un montón de culpa simplemente desde nuestro cuerpo, desde este contacto con nosotras mismas, ¿no? Yo creo que por eso se sana de adentro hacia afuera. Primero el contacto contigo, primero sanar tu relación con tu propio cuerpo, con estas nuevas formas que va a tener, con estas nuevas, no sé, formas de percibir, ¿no? Que te hacen, no sé, dice que cuando eres mamá te haces más sensible también de el olfato, ¿no? Incrementa. Entonces, vivirte a partir de esto, esta nueva tu nueva versión, quitarte y cuestionarte lo que ya no, ¿no? Y dejar de hacerlo hacia otras mujeres, ¿no? Sí. También. O sea, pues sí, muy respétame y todo, pero también cuántas veces nos encontramos criticando el cuerpo de la otra, la maternidad de la otra, la crianza de la otra, y dices, bueno, ¿de dónde, no? Entonces, no sé, para mí esa es como la respuesta, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, y luego se lo exigimos a las empresas, luego se lo exigimos al gobierno, que haya más y mejores condiciones dignas para las mujeres que maternan, o sea, pero primero desde aquí, tú, ¿no? Primero la familia, desde ahí. Sí, porque lo que decíamos hace rato, o sea, andas como tía, como suegra, como mamá, andas criticando a las nuevas mamás, y uy, no, yo, qué esperanzas que yo hubiera hecho eso, ¿no? Sí. O sea, ni pensarlo. Pero resulta que a ellas sí les funciona. Entonces también hay que abrirnos nosotras a decir, ah, está bien, o sea, si ella se da su tiempo, carga a su cría y se va con las amigas, qué padre, ¿no? O sea, la felicito, yo no tuve el valor, no tuve el tiempo, ni siquiera se me ocurrió. Ajá, o sea, me la perdí, ¿no? Pero hay otras chicas que sí lo están haciendo, porque también es cierto que sí ya hay otras mamás que están viendo las cosas de diferente modo. Ahora, por ejemplo, antes, en mis tiempos, diríamos, o sea, ¿qué esperanzas que tú pudieras darle pecho a tu bebé y sin estarte echando el edredón encima para que nadie te viera? Era la cosa espantosa, ¿no? Y que no te juzgaran por estar haciendo actos inmorales, ¿no? Ajá, y ahora... ¿Desde cuándo comer es un acto inmoral? Sí, no. O sea, tú también tragaste de ahí, sí, cabrón. Sí, exactamente. Y ahora sí, o sea, ya son algo como más libre, qué padre, ¿no? Claro, de repente con tus cuidados, tampoco vas a ir así por media calle, pero... Así de, oiga, yo también, uno ya de... No faltará alguna puntada que tenga sed en el momento. Pero, o sea, sí está padre que haya estos cambios. A mí me gusta, por ejemplo, tú no lo sabes, soy abuela también. Y a mí sí me encanta que... ya la educación que pueda tener mi nieta, es una niña, que pueda tener ella, sea muy diferente, que no tenga culpas, que ella decida cómo cree que va a ser una mejor mamá, si ella lo decide, porque también pasa esto, o sea, todos damos una opinión pero no sabes lo que funciona. Uh-huh. Y a todas nos funcionan cosas diferentes. Sí, o sea, claro, también es sí, eso, ¿no? Claro, claro. Podemos haber mamás de la misma edad que dices, ay, no, o sea, qué diferente uh-huh. educamos, pensamos, todo, ¿no? Y creo que las dos son válidas, ¿no? O sea, ¿te equivocas? Uh-huh. Sí. Sí. Y nos vamos a seguir equivocando. Sí, yo sí. creo que la crianza es perfecta. Claro que no, no, no. O sea, hay las mamás perfectas y a las que nosotros ahora les agradecemos la vida y dices, es la mamá perfecta para mí. Uh-huh. Y aún así tengo un listonón, como decíamos, un listonón de cosas que le puedo reclamar, que dices, ¿para qué? O sea, si ella estaba en las mismas, sí, nadie le enseñó a ser sí. mamá. No viene un manual, ¿verdad? ¿Cómo no. ser mamá? Bueno, fuera, pero no. La verdad sería buenísimo que todos trajéramos manuales. Sí. Manual para dummies. Sí, cómo ser madre. ¿Cómo ser madre? Bueno, déjame sí. te digo, cuando yo abro el mini, bueno, el mini componente era cuando yo estaba chica, ahorita ya se llaman de otra manera, pero abrías el mini componente. Sí, sí tenemos treinta y tantos. Sí. Venía el instructivo y de todas maneras no lo leías. Ah, hasta la fecha. Esos chicos que dicen que saben todo de tecnología y todo. Me reí tanto hace unos días porque alguien me dijo, mira, es que esto es tan fácil como los celulares. O sea, el celular tú lo sacas y lo primero que debes hacer es leer el instructivo. ¿Cuándo has leído el instructivo de un celular? Jamás. ¿Qué haces? ¿Le vas picando? Ajá, ajá. Y dices, ¡ah, ya descubrí cómo tomar una foto! Sí, sí, sí. O sea, y así deberíamos ensayo de ser, y ¿no? O sea, y si te equivocaste, lo reseteaste y bueno. Exacto, ¿no? Y borrar todo mi contenido, sí, sí no. Eso no quería. ¡Ay, le piqué lo contrario! No puede ser. Ese no era. Hey, no. Es cierto, hijo, y me ha pasado. ¡Ay! Por no leer me ha pasado, manuales. ¿No sabes qué me ha pasado? Muy feo, bloquear personas de páginas en Facebook en lugar de aceptarlas porque yo creía que era el que estaba resaltado era el que debía mencionar y no leí. Siempre no. Control Z. Y pues así es la cosa, o sea, también uno va echando, ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? Echando a perder aprendemos. Claro. Y bueno, dirían los psicólogos, sí, ya es tarea de uno cuando sea adulto remediar lo que uno no recibió y lo que no estuvo suave. Y ¿no? dejar de echar culpas atrás, ¿no? Ajá. O sea, lo que pasó, ya pasó, ¿no? O sea, bastante tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos con sus propias cargas, porque curiosamente, uno como hijo, sí, como nieto, a veces uno no se pone a pensar detrás de la persona que tuviste, detrás, ajá, del carácter, sí, que viste, ¿qué, sí, hay? ¿Qué hay? ¿Qué niño hubo? Sí, porque él también, sí, fue niño, también. Él también tuvo papás, sí, y él también, sí, le tuvo que sufrir porque a lo mejor no recibió lo que quería. Sí. Exacto. Es que sí, a todos cambia. Nos falta algo, creo, sí, yo. ¿No? Sí, no, las heridas son inevitables. Creo que eso es una de las cosas que siempre como que llegan cuando el interés por sanarte a ti no empieza, ay, pero es que también quiero evitárselas a mis hijos, y les digo, no, o sea, las heridas no se evitan porque eso es percepción de cada uno. O sea, las heridas son tu propia percepción, no es real, no es que literal tal vez te hayan abandonado, pero con una vez que lo hayas sentido, sí, se instaura una herida. Entonces, más bien, yo creo que la parte que nos toca es no pasarles nuestros miedos. Eso sí, que cada quien se genere sus propios miedos, ¿no? Y cada quien hace con ellos. Sí, sí, pero las heridas son inevitables. Entonces, dejar de juzgarnos, no dejar de decir, es que le voy a generar una herida. De todas maneras, van a tener heridas, que toca como adultas hacernos responsables, como decimos, ok, ya vi que sí viene, sí, de mamá, sí viene de papá, sí de su relación o no, relación, lo que sea, pero ahora, ¿qué hago yo, sí, como persona adulta para hacerme responsable de eso que ya no tuve? Es que toca, pues me lo doy, ¿no? Ahora toca. Sí, sí, sí, es cierto. Sí, es que... Ay, de veras, esto del manual, yo me quedé pensando en el manual. De veras, si tuviéramos un manual que no leeríamos, pero quizá solucionaría en casos de emergencia algunas cosas, sí, ¿no? Oye, en alguna de las canciones que escuchamos, decía que debemos de querernos mucho y querernos apretado. Yo entiendo quererte así como antes que alguien te quieras tú, ¿no? Sí. Entiendo esa parte. Y decía esto del pasado, o sea, que no puedes aferrarte, hablando de esto de que le voy a echar la culpa a ver a quién porque soy así, pues que no nos tenemos que aferrar porque eso ya pasó, ¿no? O sea, eso ya sucedió, ya dañó a otras personas, quizá fuiste las personas dañadas, pero no lo puedes solucionar. Y si te quedas instalado ahí, está no peor avanzas, la cosa, ¿no? Sí, no avanzas. ¿Qué hay con que nosotras, porque quiero que nos des unos consejos, o qué sería como lo primero que nos dirías, pero ¿qué hay con que normalmente en este tipo de situaciones nos convertimos en nuestras peores enemigas? Porque quiero ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la compañera perfecta. La del aparador y comercial. Sí. Exacto, o sea, y que vean que yo puedo con todo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que ya es feminista, o estamos luchando por ser feministas, porque si antes podía con esa mamá sufrida, pues ahora lo voy a hacer, porque ya no voy a ser sufrida delante de la gente, sí, aclarando. Sí, sí, sí. Yo tengo esa idea, ¿no? Tú dime si estoy equivocada, pero yo tengo esa idea, o sea, sigo siendo esa mamá que sí sufre por alargar los tiempos, por dar todo, porque mis hijos me digan que soy la mamá perfecta, pero no solo a mí, que se lo digan a los demás. Sí. Pero solamente ante la gente, porque acá, o sea, ¿cómo haces? Solamente tienes 24 horas, 7 días a la semana, sí, una sola vida. O sea, ¿cómo demonios te acomodas con eso? Sí, sí, yo no sé, creo que una parte importante es eso, la responsabilidad, eso sí, o sea, hacernos cargo de nuestra propia existencia, vida, sí, sanación, placer, disfrute, cuerpo, ¿no? Desde ahí, porque creo que volvemos a lo mismo, cuando cambias de cuando cambias, ¿no? Energéticamente, cuando te conviertes en madre, es literalmente tener a otra persona, sí, aparte de ti, como decían, entra uno, salen dos. Entonces ya no es lo mismo que antes. ¿O tres? No sé cuántas se pueden multiplicar. Sí, muchos. Con las asistencias. Sí, ahora está saliendo muchísimo. Sí. Ya lo mínimo son dos, son ya dos. Pueden salir más. Diría mi marido, si con una no sé qué hacer, imagínate. Oye, pero yo digo ya de una vez, o sea, que salgan dos por uno, ya te echas un solo par. Pues sí, mira, si vas a ser mamá, bueno, es un decir, ¿no? Pero si ya si yo me esperé hasta los 40 para ser mamá, pues ya si salen dos o tres de un jalón, ya. Sí, ya, de una vez, ya. Yo también coincido en que me gustaría más que fuera así, ¿verdad? Sí. Pero está... Con broche de oro. Está muy loco. No sé, yo creo que esto que dices del feminismo también es bien importante. Creo que a mí la frase que más me gusta es cada una se hace feminista con su propia historia. No hay forma de ser más o menos feminista. O sea, simplemente el hecho de hacerlo por ti misma... por encontrar estas nuevas formas de hacer las cosas, de vivirnos, también nos da esa posibilidad de aventarnos a hacerlo también en la maternidad. Sí. O sea que si ya se viene toda una revolución de sexual, de ideología, una libertad más allá, ¿no? También alimentaria, no sé, un montón de cosas, ok, también hacerlo desde la parte de la maternidad, ¿no? Cuestionarte, como decía, yo creo que es consejo uno, cuestiónate en dónde estás parada, qué es lo que te gustaría, soltar las expectativas, los ideales, ¿no? Sí. Porque esos están condenados a no cumplirse, no hay forma, ¿no? O sea, por eso se llaman ideales, por eso se llaman expectativas, porque no se pueden cumplir. Entonces, soltar esa parte, esta autoexigencia durísima que nos ponemos, esta crítica, y en la parte de la moralidad, pues, suelta, ¿no? Culpas. ¿Desde dónde te culpas constantemente? Y ya que identifiques cuáles son las culpas que te echas constantemente, pues ya una se puede hacer responsable, no sé. Sí. Así lo diría. Pues sí. ¡Ay, soy la única mamá de la mesa! ¡Eso es injusto! Sí, pero mira, yo leí una frase hace rato que me gustó muchísimo y que es importante recordarla. Ya sé que no es sencillo por lo que todas mis amigas parientes me platican, pero que la M de mamá no destruya la M de mujer. Sí, ¡oh, qué fuerte! Porque tú eres las dos cosas y eres mucho más que eso, ¿no? Pero justamente como dice Alexia, cuestionarse, porque es bien difícil. O sea, yo entiendo que debe ser muy difícil, porque un niño empieza, creo, a ser un poquito más independiente de ti, creo que ya después de los 5 años. A los 18. Ya sé. Y a veces ni a los 18. Ey, sí, yo también conozco casos. Pero me refiero a que por lo menos este periodo de emergencia, o sea, los primeros 5 años de un niño es totalmente dependiente de ti. Alexia, ¿cómo le hace uno para tratar de no perderse en el intento? Porque 5 años es mucho. Un mes para mí es mucho, 5 años. No olvidarte quién eres en esa primera etapa. Yo creo que sí te olvidas, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es que sí te tienes como que reencontrar, y yo lo veo, o sea, en amigas muy cercanas que me pueden contar tal vez como un poquito más de cerca esta transformación que viven, literalmente, de no reconocer ni tu propio cuerpo. O sea, como que yo creo que sí toma por lo menos unos 5 años. Entonces se junta tu propio reencuentro con el también ir conociendo a esta criatura nueva, también ir viendo qué onda con sus necesidades, sus formas. O sea, creo que son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Entonces, darnos el tiempo, o sea, dar también esta parte de, yo creo que de la crianza en colectivo nos baja también este rollo, porque en lo que yo me encuentro también no me tengo que estar nada más fijando en la crianza, sino es compartida, es colectiva, no solo de mi pareja, de su padre, de su, no sé, madre, sino realmente algo más colectivo, social, pues. Sí. Pero solas no creo que, o sea, no lo veo posible. Uh-huh. Sí. O sea, no lo veo. Porque yo insisto, las mamás solteras, vaya que lo tienen súper complicado. Muy difícil. Sí. Pero leí por ahí también, en otro texto, hay que sostener a las madres. Cuando un bebé nace, uno va queriendo conocer al crío, queriendo apapacharlo, sí. Se lo pasan en los brazos de todo mundo que llega a la casa, pero a la mamá nadie va y le pregunta, y le dice, siéntate y acuéstate en lo que yo te cargo al niño una hora. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sabes que ahorita que acabas de tener a tu bebé, yo vengo tal día, te ayudo con esto, o te ayudo con aquello, lo que decían antes las mamás de regalar el día, ¿no? De que ibas a casa ajena a ayudarles con la limpieza, a ayudarles con algo, porque sabías que necesitaban ayuda, o sea, tú sabes que necesitan ayuda. Ok, órale, eso no lo conocía. Sí, no, y está muy padre, la verdad, sí. Entonces, que sí hay sociedades donde sí lo hacen, ¿eh? Sí, pero es algo que, como dijo Alexia, lo hemos perdido y sí sería súper importante. Ya sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero si tienes mamás, suegras que cooperen, hermanas, amigas, vecinas, cuñadas, alguien en quien te puedas apoyar, alguien, quien sea, aunque no sea tu pariente, pero alguien en quien puedas confiar que te ayude a aligerar un poquito esta carga, aparte de tu pareja. ¿Sabes qué? Creo que en esto que dices del respeto, Alexia, parte del respeto propio creo sería aceptar que necesitamos ayuda. Sí. ¿No? Creo que eso es como el no soy la Mujer Maravilla y sí necesito, pero vivimos en una sociedad donde el aceptar que necesitas lo ves como una debilidad. Sí, ¿no? Vulnerable. Sí. Y quitarte eso, no soy débil por pedir ayuda, necesito pedir ayuda. Sí. Ni por llorar, ni porque tengo estrías, ni porque... Alguna vez en alguna marcha escuché yo que decían que el tener estrías, tener celulitis, era como parte de tus trofeos de la vida. Y de repente entre mujeres ni siquiera eso nos permitimos, ¿no? Es como, ay no, pues yo sí voy a ser una mamá bonita, ¿eh? No como ella. Son marcas de que viví, de que soy un ser humano, de que estoy aquí haciendo algo. Sí. Chicas, nos tenemos que ir. Se nos fue súper rápido. Bien entrada. Sí. No, si nos dan otra hora nos vamos. Ya sé, pero aquí nos están viendo ya con cara de ya es hora. Sí, ya vamos a terminar. Alexia, de verdad, muchísimas gracias por este primer programa, porque va a ser el primero de muchos. Te tenemos ahí un tema tremendo y que sabemos que va a ser de muchísimo interés. Queremos que nos vuelvas a acompañar. Claro que sí. Estuvo muy interesante el programa, la verdad que sí. Yo sé que Marianita está muriendo por escucharlo ya, que no se puede conectar, pero... De verdad, muchísimas gracias por aceptar ser parte de Operación Bla Bla. Qué chido. Entonces, nos vemos, nos escuchamos pronto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Cuando gusten también ahí en Tertulia Conversa, también estoy empezando un programa. Entonces, bienvenidas también como invitadas. Perfecto. Ahí nos armamos temas para charlar hasta por las orejas. Nos conoce. Ok, pues vámonos, chicas. Entonces, vámonos. Nos vemos aquí el próximo lunes. Chidos. Ay, qué bonito. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.